Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957 72 29 19. Entrevista, una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Ustedes saben que sintonizan Paradigma Radio. Estamos en el estudio Alberto Almanza, aquí en el Centro Social Rey Heredia, junto a la Torre de la Calahorra. Una de las intenciones que fundamentan el proyecto de Paradigma Media Andalucía es poder darle información de una manera sin tapujos, sin medidas, y sobre todo buscando a los protagonistas de la información para que estos protagonistas puedan expresarse libremente en todo lo que estimen oportuno. Creemos que la comunicación debe ser viva, veraz y además con toda sinceridad, sobre todo cuando los invitados que tenemos a continuación son personas que son muy conocedoras de la historia, de los acontecimientos, de todo lo que ha ocurrido en esta ciudad y que en muchas ocasiones no encuentran un lugar oportuno para poder expresarse tal cual estiman oportuno y a sabiendas de que todo lo que aquí nosotros podamos comentar pueda despertar curiosidades, pueda despertar inquietudes o tal vez pueda también molestar o cabrear a mucha otra gente. No tenemos miedo para ello porque creo que nuestros invitados que están ahora a continuación son muy conocedores y profundamente conocedores de todas nuestras realidades. Por lo tanto, le agradecemos profundamente la amabilidad que han tenido en participar en este programa. Y para mí es un placer poder contar con esta colaboración y con esta participación. El siguiente invitado, que es Rafa Bueno, también nos trae otro invitado. ¿Qué tal, Rafa? Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, amigo Alex. Pues muy bien, encantado de estar aquí, encantado de poder charlar con el señor Vallejo, que creo que ya está esperándonos. ¿Quién es este señor? Explícanos. Pues explico, y sobre todo, presten mucha atención los oyentes y sobre todo los jóvenes, porque yo voy a tener el honor, vamos a tener todo el honor de oír a un personaje sui generis, a un político cabal y honrado, tanto como persona como político, don Rafael Vallejo Rodríguez, médico y político socialista español. Estudió medicina en la Universidad de Navarra y Granada, se licenció en 1972. Trabajó como médico en el ambulatorio de Lucena. En Córdoba fijó su residencia definitiva, iniciando su carrera política como miembro del Partido Socialista Obrero Español y de la UGT. En 1974 asistió como delegado socialista por Córdoba al congreso que el PSOE celebró en Suresnes, en Francia, congreso en el que Felipe González salió elegido como secretario general. En 1975 presidió el Círculo Cultural Juan XXIII. Fue elegido diputado al Congreso en las elecciones de 1977 y después sucesivamente entre 1986 y 1996. Entre 1979 y 1986 fue senador por la circunscripción electoral de Córdoba. Fue consejero político de Juventud y Deporte y de Cultura de la Junta de Andalucía y miembro de la Asamblea de Parlamentarios Andaluces. Fue presidente de la Diputación Provincial de Córdoba entre 1991 y 1994. Amigo Rafael Vallejo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué tal? Mira, te presento a mis amigos Alex y Pepi, y si te parece, pues entramos en el tema. Tú tienes todo el tiempo que quieras para hablar. Yo sí, pues bueno, te aconsejaría, dada tu trayectoria política, antes y después de la transición, pues me gustaría entrar, pues eso, que habláramos, por ejemplo, de la transición en Córdoba antes y después de la Constitución, para ir poniéndonos en situación. Sí, yo quisiera también saludar a Rafael Vallejo Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Ojalá que en las próximas oportunidades que podamos conversar usted pueda estar aquí en el estudio. Desafortunadamente le surgió un imprevisto y por eso lo hacemos a través del teléfono. Y creo que siempre resulta más grato tener la persona aquí en el estudio junto a nosotros y así poder charlar así más amablemente. Sí, claro. Sí. Para usted... su trayectoria política ha sido muy extensa. ¿Dejamos algo en el aire que no, a lo mejor no nombró Rafa Bueno? De su biografía, ¿quedó algo pendiente a lo mejor? Sí, quedó, siempre quedan cosas, ¿no? Porque uh-huh. La verdad es que ha hecho un relato muy extenso de las cosas más, digamos, importantes desde el punto de vista público, ¿no? Pero, claro, yo trabajé antes de médico en Lucena, como él ha dicho, en el servicio de urgencia, y después pues he estado trabajando después cuando ya no abandoné los cargos públicos y la política pública, pues estuve también yo trabajando de médico en el servicio de urgencia también, del ambulatorio de la Avenida América y de médico de medicina de familia en el centro de salud de Levante. Es que son cosas, en mi opinión, para mí muy interesantes, ¿no? Y muy importantes porque es otra manera de hacer un servicio público y mucho más humano y cercano, aunque no sea de una repercusión pública tan importante como está en una institución, claro. Yo le pregunté si quedaba algo por decir, pero yo también quisiera preguntarle qué quedó del partido de Suresne con el partido que es hoy. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, hay muchas diferencias, sí. Yo no soy miembro del Partido Socialista desde hace mucho tiempo también, ¿eh? O sea, quiero aclararlo, porque si no se puede malinterpretar o se puede prestar a confusión, ¿no? Y no soy pues porque tengo importantes diferencias, ¿no? Las tuve, se fueron creando y finalmente acabé fuera del PSOE, porque tenía poco que hacer yo ya en el PSOE, con lo cual, pues, fíjese, para mí sí hay diferencias, ¿no? Hay muchísimas diferencias. Pero en general, yo creo que en la política, no solo en el PSOE, sino en la política en general, hay muchas diferencias de aquella década de los 70, incluso de los 60 y desde luego anteriores, a lo que es la política actualmente, ¿no? Entonces, pertenecer a un partido político hay que tener en cuenta que era ilegal, que por supuesto antes había sido clandestino, que estaba perseguido y que al ser ilegal pues se corría el riesgo de perder la libertad, de sufrir represión y de tener repercusiones de todo tipo, laborales, físicas. Mientras que hoy estar en política, pues yo creo que supone todo lo contrario, es buscar un sitio en donde, en general, naturalmente hablamos, ¿no? Uh-huh. Donde refugiarse, donde promocionarse y donde buscar un empleo, ¿no? Hay una diferencia enorme, ¿no? En el tema de cuando usted fue representando a Córdoba al Consejo de Suresne, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue la situación de quienes pertenecían? O sea, eran afiliados y usted representaba un grupo aquí de Córdoba. ¿Cómo fue el trabajo de preparación para que elegir un secretario general y fuera el señor González? ¿Hubo mucha dificultad para que fuera nombrado él? Bueno, hay que en principio aclarar que estamos hablando del año 1974. Uh-huh. Los partidos y el PSOE también, en particular, era ilegal. Y bueno, se podría conocer más o menos, pero en realidad era todavía, estábamos un poco saliendo de la clandestinidad, pero todavía en ella, ¿no? con lo cual reunirse era difícil, tenía dificultades porque se podía poner en peligro la situación personal de los que se reunían, con lo cual las reuniones eran muy limitadas y eran también clandestinas, ¿no? Yo fui el único delegado que fue de Córdoba, entre otras cosas, porque había otra dificultad, además del tema de las reuniones que podíamos tener y de la representación que se ostentaba, y es que había que tener pasaporte en vigor y que la policía no estuviera, digamos, te estuviera persiguiendo en ese momento, o tuviera el pasaporte como para tratar de salir, que no se daba en todos los casos. De manera que yo fui el único que reunía las condiciones para poder ir a Sirén, desde Córdoba, como miembro de la delegación de Córdoba. Eso pasó también en otras provincias del conjunto de España, ¿no? Aunque al Congreso de Sirén también estuvo presente por Córdoba Guillermo Galeote, que era otro médico, pero él no fue delegado. Él es que había pertenecido a la anterior ejecutiva, Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, y por tanto estaba allí como miembro de esa Comisión Ejecutiva Federal. El delegado era yo. ¿Y hubo alguna pugna entre uno u otro, o de un principio se consideró que era la persona adecuada para ostentar este cargo? No. Bueno, allí en el Congreso hay que tener en cuenta que lo más importante, lo que más importaba en ese Congreso fue una decisión que finalmente se adoptó y que era una decisión histórica que estaba flotando desde el final de la Guerra Civil, ¿no? Y que no había habido momento ni ocasión ni se daban las circunstancias para decidir qué es pasar la dirección de la ejecutiva del PSOE del exterior al interior de España, ¿no? Eso se produjo en ese Congreso, esa decisión. Claro, eso implicaba elegir miembros que vivían en el interior y sobre todo que quien dirigiera el partido en su persona más representativa viviera en el exterior. Eso era Felipe González. Naturalmente que había dos candidatos, ¿no? Se habló de dos personas, de Nicolás Redondo y de Felipe González. Pero no hubo realmente... Se hablaban dos porque tenían la misma disposición, porque los dos estaban en el interior, porque los dos tenían suficiente apoyo, pero no había una pugna, no fue, digamos, una discrepancia con el estilo de ahora, de las primarias, de diferencias. No, todo lo contrario, porque además el producto de la ejecutiva fue... O sea, la ejecutiva fue producto de lo que se llamó entonces el Pacto del Betis, que fue un acuerdo entre los afiliados del País Vasco y Andalucía, que representaban a la mayoría del Congreso, y realmente pues no hubo ningún problema, ¿no? Hubo una conjunción de opiniones y hubo una ejecutiva de consenso, porque no estaban las cosas tampoco para muchas disputas, ¿no? Sí, Rafael. Sí. A ver, yo primero quisiera recalcar tus propias palabras para que la audiencia sepa que antes había personas que tenían una ideología concreta, que se comprometieron, que lucharon en la clandestinidad, que fueron perseguidos y que antes también tenían una profesión en la que ejercían. Eso para que la gente vaya comparando lo que había antes y lo que, desgraciadamente, dicho por supuesto sin generalizar, hay ahora en la política. Y ahora, entrando en el tema de Suresne, a mí me gustaría que nos aclararas, porque tú eres persona cualificada y autorizada porque estuviste allí. Se cuenta de que en el Congreso de Suresne el PSOE impuso por la mediación, aquí en la transición o en la transacción, que ya entraremos en ese tema, hubo dos entidades muy interesadas en dirigir esa transición, que fue evidentemente el Vaticano, para no perder sus privilegios, y la CIA, para que los americanos no perdieran las bases. Entonces se comenta de que eso presionó el Congreso de Suresme para que saliera elegido Felipe González y apartar del PSOE a los auténticos socialistas republicanos que pudieran en algún momento representar un obstáculo para esos proyectos, sobre todo de las bases americanas y del nacional catolicismo. ¿Eso es así, Rafael? No. Vamos, yo creo que en eso yo no voy a emplear mucho tiempo, sencillamente porque no hubo ni siquiera ese debate, ni oían en ningún momento nadie que dijera una cosa semejante, ni yo percibí. Tengo que decir que allí todo estaba muy claro, muy transparente, y que ni siquiera éramos muchos, o sea, que era muy difícil que alguien tuviese conversaciones ajenas sin que nadie nos enteráramos. Y en particular yo, pues, tuve la ocasión de tener una información privilegiada, teniendo en cuenta que yo, para hacerse una idea de que ese tipo de temas de complicaciones, complejidades, eran prácticamente soñaciones. Yo fui a París en un coche que me recogió en la Carlota, porque además de tener que utilizar un coche para poder ir 5 personas, pues no podíamos ir en unos determinados medios porque ni había posibilidad económica y porque además era más fácil de ser interceptado por la policía, ¿no? Y en ese coche me recogieron Felipe González, Alfonso Guerra, Guillermo Galeote y otro compañero que venía de Huelva que se llamaba José León Moreno. Quiero decir que tenía, por decirlo así, una situación privilegiada para tener información de lo que estaba pasando. Ni el Vaticano, ni la CIA, ni nadie intercedió sobre algo parecido. Hay que tener en cuenta además otra cosa, y es que los que dirigían el PSOE anteriormente ya se habían ido del PSOE en el anterior Congreso. O sea que en el anterior Congreso se opusieron a que hubiese gente del interior de España en la ejecutiva, y al no salir su posición, pues abandonar el Congreso, el PSOE, hicieron otro partido llamado PSOE histórico, ¿no? Pero eso no fue en ese Congreso, fue en el anterior, celebrado, si no recuerdo mal, en Toulouse. Ya, pero sin embargo, hay que reconocer, porque eso es una evidencia total, que hubo un PSOE antes de Felipe González y otro después de Felipe González. Eso creo que es palpable y evidente. Yo no lo veo así. Yo, vamos, no lo percibí yo así. Lo que pasa es que ahora se puede tener una información mucho más precisa, documentada y desde luego desde fuera, porque justamente este año, 2017, que todavía no se ha acabado, se ha publicado un libro muy interesante que yo recomiendo. Se llama Transición, que no es de nadie, del PSOE ni de ningún partido político, que es un historiador, es de un profesor, de un ensayista, un profesor, un historiador, una persona documentada, y que realmente cuenta, se llama Santo Julián, que cuenta desde cómo fue el libro, que titula Transición, sitúa el espacio del estudio en el que hace un ensayo documentado entre el año 1937, es decir, empezando la guerra civil, hasta el año 2017. Y en los avatares que cuenta durante la guerra y en la posguerra, en el exilio, ya en todo eso habla de una multitud de diferencias, pero algunas veces parecen paranoias, unas cosas extrañísimas que no tienen fundamento y que tienen pues muchas especulaciones, ¿no? Y desde entonces, desde el año 37, se viene hablando de una propuesta desde la República de transición para liquidar las diferencias que dieron lugar a la guerra civil. En Rafael, el hecho de este congreso, de elegir a Felipe González, estructurar una nueva ejecutiva, con tal vez con nuevos proyectos. ¿Entraba en estos proyectos el tema de la transición? Sí, claro. Bueno, como digo, desde el año 37, si se lee este libro, se está hablando ya de referéndum, de hacer un referéndum para decidir la forma de Estado, es decir, que ya en plena guerra civil se planteaban esas cosas, mucho más después de la República. Durante décadas se estuviera hablando de una transición en la que hubiera un referéndum, en la que hubiera una amnistía, se hablaba ya de amnistía desde entonces, y se hablaba de hacer pública y de hacer legales las libertades y la democracia, ¿no? Con lo cual, sí, claro, en el 74 se seguía pensando en que había que hacer una transición. Lo que nadie se sabía era exactamente cómo, ¿no? Uh-huh. Incluso hubo un tiempo en el que hubo un debate ya en la década de los 70, ¿no?, en el que se hablaba de reforma o ruptura como unas cosas contrapuestas. Yo creo que, en realidad, al final pues se ha dicho que hubo una reforma. Yo creo que hubo una reforma, efectivamente, pero que acabó en una ruptura, porque naturalmente la dictadura acabó, la Constitución eliminó toda la legislación franquista y se aprobó una amnistía que se venía reclamando, como digo, desde la Guerra Civil. Pero en todo caso esa ruptura, Rafael, en todo caso esa ruptura, esa situación que se presenta de nueva, sí. El cambio que supuestamente pudo ocurrir, ¿puede haber un cambio cuando las estructuras siguen siendo las mismas franquistas? Bueno, es que las estructuras no eran franquistas. O sea, el Parlamento no era franquista. El Parlamento del 77 fue elegido por sufragio universal de todos los españoles, libre y democráticamente elegido, con lo cual se sustituyó la Corte de los Procuradores en Corte, que eran gobernadores civiles, alcaldes de Franco, etcétera, y eso desapareció, y con la aprobación de la Constitución desapareció, y explícitamente yo lo recuerdo perfectamente, en el Pleno del Parlamento, cómo se fueron proclamando la supresión de toda la legislación franquista, el Foro de los Españoles, el Sindicato Único, se hicieron públicos y se legalizaron todos los partidos políticos, los sindicatos, se restituyeron incluso algunas propiedades, si no todas, de los partidos, de los sindicatos, se cambió la forma de elección del gobierno, es decir, las estructuras no tenían nada que ver, no quedaba nada de la estructura anterior. Sí, pero perdona, Rafael, un momento, vamos a ver, yo someto sí. tu opinión, porque yo creo que lo interesante es que, bueno, pues que haya diferentes opiniones, ¿no? Vamos a ver, es que para mí el hecho de que los procuradores a las Cortes franquistas, yo también tengo una edad y viví aquella etapa de la transacción, ¿no? El que los procuradores a las Cortes franquistas, digamos, dimitieran, a mí casi un acto democrático dentro de la dictadura feroz como era el franquismo. Aquí, a mí aquello me sonó a que evidentemente esa transacción estaba ya atada y bien atada, como decía el que no quiero ni nombrar siquiera. Eso por una parte. Después, por otra parte, el monarca es el designado por Franco. Y hoy, que ya han pasado 40 años de esa transacción, tenemos que reconocer de que la oligarquía de poder que había en el franquismo, que era la Iglesia, la banca y los monopolios, desgraciadamente, y eso se debe sin lugar a duda a la traición de algunos, es la misma que sigue mandando hoy, y si no igual, incluso más. ¿No entiendes tú, Rafael, de que aquí algo falló y que más que una transición lo que se hizo fue una transacción? Porque quedó todo atado y bien atado con aquella dimisión de los procuradores a las Cortes franquistas, porque, claro, si nos remontamos incluso un poco más atrás, el asesinato de Carrero Blanco, todo el mundo sabe que lo mató la ETA, pero lo mató la ETA y alguien más. Porque no se lleva los kilos de explosivos que llevaron a escasos metros de la embajada americana sin que los americanos se enteraran. Yo creo que aquello como que ya venía fraguándose algo para que aquella izquierda auténtica republicana, la que tú siempre has representado, quedara un poco quizás apartado de esa transacción. ¿No lo ves tú un poco así? No, no lo veo así porque no, vamos, no hay nada, una cosa es lo que, cada uno es libre de pensar lo que le dé la gana, pero los hechos ya no tienen vuelta de hoja. Entonces los procuradores votaron aquello efectivamente porque Suárez, que era secretario general del movimiento, o sea que no venía de la democracia ni de ningún partido político, pero por eso. Había ya una situación en España insostenible de la dictadura por las presiones externas, por circunstancias sociales que no tenían un control, porque la sociedad española había cambiado, había una presión de las universidades, había presión de los gobiernos de Europa, de Estados Unidos, naturalmente, para la dictadura, porque no podía seguir siendo una dictadura, ¿no? Pero otra cosa es que las estructuras se mantuvieran. No se mantuvieron, no tenía nada que ver. No se mantuvieron hasta el punto de que los residuos naturalmente que quedaban, que estaban los más peligrosos, fundamentados sobre todo en el ejército, en varias ocasiones intentaron golpes de Estado, y una de las veces, uno tan serio como en el año 81. Que yo creo que aquel sí que fue el principio del final de todas las presiones de la dictadura anterior. Es decir, que no estaban, desde luego, ni mucho menos satisfechos con lo que estaba pasando en España. Ni de acuerdo, ni siquiera lo permitían, ¿no? Pero aquello acabó con esa historia. Rafael, sinceramente, yo estoy muy, muy feliz de poder hablar con una persona que ha vivido desde su interior el proceso de transición de este país. Y claro, tenemos muchas preguntas que hacer, pero el tiempo también se nos cae encima. Y el programa que está pues minutado por muchos temas que tratamos a lo largo de la mañana de sábado. Agradezco mucho que haya estado con nosotros, aunque haya sido por el teléfono, que es muy difícil de poder hablar así cosas tan importantes como estas. Y quisiera invitarle para otra ocasión, para que ojalá que la agenda lo permita y pueda estar aquí con nosotros en el estudio y poder charlar un poquito sobre este tema y así poder ir profundizando un poco más con la experiencia y el conocimiento que usted tiene por haber vivido ahí dentro de bambalinas, de todo lo que estaba pasando, de ese proceso de cambio de este país. Por lo tanto, me gustaría que en otra ocasión pudiéramos seguir conversando de este tema. Bien. Si usted sí, le va bien, si usted bien. Le va bien. Sí, me parece bien. Yo no sé si le resulta incómodo hablar de esto, pero claro, es que tenemos tantas preguntas que hacerle porque hay muchas inquietudes. Hay muchas inquietudes. A mí en absoluto me resultó más incómodo estar en la cárcel por lo que pensaba. Muy bueno, Rafael, muy bueno. Ahí. Por eso. Bueno, Rafael, yo te doy un abrazo muy fuerte, te agradezco muchísimo y tenemos muchísimas cosas pendientes de las que hablar, porque para mí es un honor que personas como tú, con tu autenticidad personal y política, sea escuchado, porque hace mucha falta que se escuchen opiniones así, para que la gente compare entre lo que había y lo que hay. Sí, yo también lo creo, gracias. Pues un abrazo muy fuerte. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de conversar con usted ni de preguntarle, porque es que me ha parecido más interesante en este momento escucharle, ¿no? Bueno, espero que en otra ocasión pues podamos también conversar un poquito con usted. Cuando quieran. Y encantada de escucharle. Bueno. Igualmente. Gracias. Rafael Vallejo Rodríguez, muy amable por estar con nosotros y esperamos que en próximos programas podamos seguir charlando. Muy amable. Vale, gracias. Muchas gracias.